Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.